El ahorro de energía, su consumo responsable y el uso eficiente de las fuentes energéticas son esenciales a todos los niveles. La importancia de las medidas de ahorro se manifiesta en la necesidad de reducir la factura energética para restringir su dependencia del exterior y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Una reducción en el consumo de energía, sumada al desarrollo de otras políticas en vertientes, es ineludible para alcanzar los objetivos de sostenibilidad energética en nuestro municipio. Los pobladores vertientinos podemos reducir nuestro consumo de energía utilizándola de forma más eficiente, invirtiendo en equipamiento energéticamente racional y en medidas de ahorro, así como adoptando un estilo de vida más sostenible con respecto al uso de la energía, es decir, cambiando nuestro comportamiento. La gestión de la demanda de energía se revela cada vez más como un elemento fundamental de la política energética. La reducción de la demanda permite avanzar de la forma más económica posible. La eficiencia activa de nuestros habitantes juega un papel fundamental en el escenario energético, porque se relaciona explícitamente con sus objetivos en materia de cambio climático. Tener diferentes fuentes de generación de energía admite un sistema eléctrico sólido y confiable. Los avances tecnológicos permiten contar con tecnologías capaces de originar electricidad a partir de energías renovables, las que constituyen recursos limpios y casi inagotables que nos proporciona la naturaleza. Además, por su carácter natural, contribuyen a disminuir la dependencia de los suministros externos, aminoran el riesgo de un abastecimiento poco diversificado y favorecen el desarrollo tecnológico y la creación de empleo. Para mantener estos logros resulta esencial que todos contribuyamos con el ahorro de energía, con acciones tan sencillas como apagar las luces innecesarias, no abusar del uso de equipos eléctricos, sobre todo en horarios picos. Recuerde que en materia de ahorro energético, tu aporte cuenta. Fue un comentario de Yarel Kisian Díaz en voz de Islaidy Saldaña Tapia.